This is the remix. Ay, soy yo el Irandí de la ghetto. La sensación del toque. La morena latina está fina cuando ya se mira. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del toque. Nena. La morena latina está fina cuando ya se mira. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Del bloque, una morena latina tan fina como ella camina, será, será su cuerpo o su pelo. No hay ninguna igual. Me deja loco al verla pasarle. Y en la envidia de par de mujeres más que viven por allí siempre la miran mal. Porque ella mata con su falda, mata con su cabellera suelta y su caminar. Ella es la más sensual de su vecindario. La veo a diario y no me canso de verla pasarle. Es tan linda, tan bella. Quisiera amanecer todos los días al lado de ella. La vecina quiere ser como ella. La chamaquita quiere ser como ella. Ella es la sensación, cuidado con quien se equivoque. Seguí el hito y se boque pa' sacarle el bofe. Tal combo la quiere, eso es un secreto a voces. Y el que le gane, se tiene que ir de bloque. La cura los tacos paga, le sana las llagas. Y si llegan los peuros, siempre tira la toalla por universidad. Este caserío está clara, guarda muerto y no coopera con la jara. La sensación de bloque, una morena latina tan fina como ella camina. Será, será su cuerpo. Oh, su pelo. La sensación del toque. Una morena latina tan fina cuando ya será gana. Su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del toque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ya será gana. Su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. De la San Green Tío. DJ Yang. Oye, el verdadero remix. Espera pronto. Producción de los más sueltos. Ay, Live Music.